Hola, soy Aldo Vicuña y el día de hoy en Punto Seguido veremos cómo la pandemia del coronavirus está poniendo a prueba a la Unión Europea. La democracia más grande del mundo afronta uno de los momentos más complicados desde su fundación en 1951. La canciller alemana Angela Merkel aseguró que se trata del mayor desafío que enfrenta la Unión Europea a lo largo de toda su historia. Con 27 países pertenecientes al bloque europeo y más de 450 millones de habitantes, cada gobierno presenta dificultades para proteger los trabajos, la salud y la economía de su población. Desde 1999, la participación ciudadana en las elecciones europeas ha sido inferior del 50% y en algunos países menos del 20%. La ciudadanía parece más alejada que nunca de sus instituciones, quizá por el desconocimiento de lo que es y para lo que ha servido todos estos años la UE. En escenarios complicados como el que vivimos hoy en día, las diferentes naciones de la eurozona vienen tomando medidas en solitario para luchar contra el coronavirus. Pero la UE insiste en tomar acciones colectivas, un debate intenso que pone a prueba a la organización e incluso está enfrentando a sus países miembros. Pero, ¿para qué sirve la UE y cuál es su verdadero fin? Con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el bloque de países se funda sobre las tres comunidades preexistentes que funcionaban hasta antes del 1 de noviembre de 1993 en los Países Bajos, fecha del nacimiento de una de las democracias más importantes del mundo. Es única en todo el planeta, puesto que en parte es una organización intergubernamental y en parte una organización supranacional. Intergubernamental porque está compuesta por diferentes gobiernos que vienen a ser los estados que la componen, y supranacional ya que la Unión Europea puede acabar tomando decisiones vinculantes, es decir, de obligado cumplimiento sobre estos estados. Esto se debe a que una vez que los estados deciden formar parte de la Unión Europea, transfieren a las instituciones de la UE algunas de sus competencias en ciertos ámbitos. Es por ello que conocer estas instituciones es clave para comprender su funcionamiento y por qué en tiempos de cuarentena y crisis sanitaria, esta democracia continental presenta problemas serios que a continuación te los vamos a contar. La Unión Europea se distribuye en 7 instituciones. 1. La Comisión Europea. Digamos que es el órgano más poderoso. En pocas palabras, es el gobierno de la organización, ya que es la Comisión Europea la que negocia en nombre de la comunidad política acuerdos como los que fue, por ejemplo, el Brexit. La Comisión está liderada por una presidenta que actualmente es la alemana Ursula von der Leyen y por un equipo de 27 personas a los que se les denomina comisarios. Son 27 ya que hay uno por cada país que forma parte de la Unión Europea. Es la única que puede proponer leyes. Es la Comisión la que realiza el primer borrador del presupuesto y posteriormente negocia su aprobación con las demás instituciones. 2. El Parlamento Europeo. Esta es la única institución que puede ser elegida por la ciudadanía en las urnas. Actualmente está conformada por 705 eurodiputados, quienes no se agrupan por nacionalidades, es decir, los españoles no se juntan con españoles o los neerlandeses no se juntan con los neerlandeses, sino se agrupan de acuerdo a su ideología política. En cuanto a sus funciones, el Parlamento aprueba las leyes y los presupuestos, además de seleccionar a los integrantes de la Comisión Europea y a su presidente o presidenta. 3. El Consejo de la Unión Europea. A esta institución se le suele llamar únicamente el Consejo, y es el tercer pilar legislativo de la Unión Europea. Cuando se crea una ley, los tres actores principales que intervienen en el proceso son el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo. Esta institución está conformada por los ministros y ministras de todos los países pertenecientes al grupo. En síntesis, cuando se trata un tema sobre, por ejemplo, medio ambiente, se reúnen todos los ministros y ministras de la eurozona con del ambiente. Si se trata un tema de economía, pues más de lo mismo. Además, el Consejo se encarga de aprobar el presupuesto junto con el Parlamento Europeo. 4. El Consejo Europeo. Sí, lleva un nombre similar al punto anterior, pero a diferencia del Consejo, el Consejo Europeo reúne a los 27 mandatarios o jefes de Estado de cada nación. Por ejemplo, aquí es muy común ver a la canciller alemana Angela Merkel o al presidente de Francia Emmanuel Macron, Pedro Sánchez en el caso de España. Pero es importante señalar que esta rama de la UE no hace leyes, siendo su función principal determinar la agenda política, es decir, los temas a tratar. 5. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la máxima autoridad a nivel judicial. Se encarga de verificar que las leyes de la UE se cumplan en todo su territorio y está conformado por 27 jueces, uno por cada Estado miembro. 6. El Banco Central Europeo. Sin más rodeos, es el banco que gestiona el euro y se encarga de regular la economía. Vaya, garantiza que la economía sea estable y controla la inflación. 7. Tribunal de Cuentas Europeo. Es el ente que se encarga de fiscalizar e informar sobre sospechas de actividades ilegales. Por la función que realiza, es totalmente independiente de las demás instituciones. Bueno, una vez aclarado las funciones de la Unión Europea y sus instituciones, podemos comprender los conflictos a los que se afronta a causa de la pandemia. La Unión Europea en los últimos días ha tenido muchas discusiones de dinero. La jefa de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, ha hecho un pedido de cooperación. Sin embargo, todos los Estados miembros toman sus propias decisiones. Alemania envió ayuda médica y sanitaria a Italia y ha trasladado a sus hospitales a pacientes con coronavirus de Francia e Italia para darles tratamiento y descongestionar los hospitales en dichos países. Pero a su vez han rechazado el pedido de Italia, España, Francia y otros países de la eurozona para compartir la deuda que provocará la crisis sanitaria. Este hecho repercutió en la sociedad italiana de manera negativa, puesto que en muchos italianos ha resurgido el sentimiento de abandono por parte de la Unión Europea, igual que sucedió durante la crisis migratoria de los refugiados y la del euro en el 2008. En las redes sociales se compartieron imágenes desde Italia mostrando la bandera de la Unión Europea en llamas. En los días siguientes, la UE anunció un plan económico de 15.600 millones de euros en la lucha contra el coronavirus. Mediante un comunicado, la organización política manifestó que brindará apoyo financiero a los países socios, así como también apoyará a las regiones de Asia, África y sus socios comerciales en Latinoamérica y el Caribe. El último 16 de abril, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció disculpas a Italia en nombre de la UE por no estar cuando más lo necesitaban, en referencia a la crisis del coronavirus. Italia, por su parte, aceptó las disculpas mediante su ministro de Relaciones Exteriores, considerándolas un acto importante que pone paños fríos a las tensiones en Europa. Medidas individuales. La comisión liderada por Ursula von der Leyen propuso un paquete de ayuda para proteger los empleos y a los trabajadores adecuados por el coronavirus, por un monto de 100.000 millones de euros. Por su parte, el Banco Central Europeo establecerá un paquete de estímulo de 750.000 millones de euros para mantener estable económicamente a la eurozona. Sin dudas que el coronavirus ha resquebrajado la hermandad de los países miembros que no llegan a un acuerdo para afrontar la entrante recesión económica de manera colectiva. Francia, de manera sutil, mediante su ministro de Economía, deslizó la posibilidad de que le correspondería a Alemania asumir la cuenta del COVID-19 en Europa. Desde Berlín señalan que deben recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad, un fondo de emergencia que se creó pasada la crisis financiera del 2008. Por su parte, Austria y los Países Bajos presionan en que esto debería estar sujeto a condiciones estrictas, mientras que Italia se queja de que se vería económicamente perjudicada por un virus mortal y no como un resultado de un gasto gubernamental. Por lo tanto, ¿qué pasa con la Comisión Europea? ¿Se puede imponer sobre los países para unificar medidas y obligar a la cooperación colectiva? La respuesta es sencilla, no. Mientras que su presidenta repite que la cooperación mutua es la única solución para afrontar la crisis, la realidad es muy diferente. Cada país está tomando sus propias decisiones. Una de las principales características de la UE es que sus fronteras están abiertas para sus miembros. Sin embargo, el acuerdo Schengen es letra muerta por estos días porque varios países han restringido los viajes mutuamente. Claro es el ejemplo de Suecia y Finlandia. Ponen en evidencia esta problemática. Finlandia, que ha impuesto medidas drásticas como el aislamiento social, evalúa cerrar por completo su frontera con Suecia, por primera vez en su historia, debido a que sus áreas fronterizas son grandes focos infecciosos. Esta medida perjudicaría notoriamente a Suecia, en específico a su sistema de salud, debido a que dependen en gran medida del personal médico finlandés. Ursula von der Leyen tenía la intención de poner fin a los cierres de fronteras internos al proponer el cierre de fronteras externas para ingresar a la UE. Ante la pandemia, los gobernantes de los países miembros no están dispuestos a aceptar esa medida porque para ellos la seguridad fronteriza nacional tiene prioridad. Sin dudas que el coronavirus ha traído a la Unión Europea conflictos internos y pone a prueba la capacidad de sus gobernantes para estabilizar a la mayor democracia del mundo y frenar la pandemia. Para recibir la información más actualizada, interactúe con nosotros por Twitter a @ps-upc o visite nuestra página web .seguido.upc.edu.pe. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.